Compañero, lo tenemos en línea nuevamente. Sí, bien. Gustó, perdóname. Pues no, está bien. Veníamos hablando del trigo HB4. Bueno, yo estuve... Yo te comentaba, a ver, un poco lo que nosotros pensamos desde Buenos Aires que podría ser un beneficio tener este trigo en el momento que sea. Ahora, después, todo lo que tenga que ver con las precauciones, obviamente yo las comparto, ¿no? O sea, lo que hay que hacer acá es un trabajo conjunto con la nación para ver, primero, el trigo transgénico no existe en el mundo, pero en algún momento va a existir. Sí. Tampoco existía la soja transgénica, tampoco existía el girasol transgénico. Es verdad. ¿No? Entonces, ahora, esto es una creación argentina, con tecnología argentina, con cerebro argentina, con científicos argentinos. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer un plan de acción para ver cómo evoluciona esto, y eso es lo que yo siempre manifesté, ¿no? Por eso tal vez hay algunas otras posiciones que no sé si no lo comparten o no, pero yo lo hablo técnicamente y en pos de lo que puede definir esto para algo de valor agregado para la Argentina, para el futuro. Así que nada más que eso, ¿no? Sería importante. Ingeniero, con respecto a lo que nosotros estamos en una cuenca lechera, como es la cuenca Mar y Sierras, y bueno, una situación que está pasando el sector lechero ya desde hace varios años, realmente complicada. Ahora también con esto en las góndolas, que se habla y se ve, ¿no?, de una faltante de leche, que justamente es las marcas con menor valor, ¿no?, la leche que sale más barata. ¿Qué es lo que ustedes están viendo desde el Ministerio de Agroindustria por la situación que están pasando los tambos en la provincia de Buenos Aires? La situación de los tambos, cuando uno mira, uno tiene dos visiones, ¿no? Porque cuando uno mira lo que pasa en el día a día del productor es una cosa, cuando uno mira los números generales, tanto en el país como en la provincia, en lo que tiene que ver con evoluciones de exportación, la evolución de valor agregado, cambia también la cosa, ¿no? Entonces, cuando uno mira lo que ha pasado en el verano, obviamente los precios han mejorado, producto de la falta de oferta y básicamente porque en el verano siempre se empiezan a recuperar los precios por esa razón. Ahora, lo que hay que mirar ahora es qué es lo que está pasando con los costos en dólares, que esto es un tema también que siempre hay que estar atento para controlar. Obviamente hoy hay problemas crediticios, no solamente en el sector lechero, sino en general. Nosotros tenemos una línea del Banco Provincia que todavía está habilitada, que dentro de todo las tasas que no son tan motivantes o interesantes, me parece que es algo que tienen que tener en cuenta los productores, por más que no se quieran arriesgar tanto de tomar crédito ahora. Y respecto a lo que vos decías de los faltantes, es un tema netamente que los procesadores son los que tienen que trabajar en esto, ¿no? También, porque obviamente cuando uno... no existe leche mala y leche buena, la leche siempre la misma, ¿no? Y son todas estimaciones o te diría estrategias para que el consumidor pues obviamente tenga la posibilidad de tener alguna leche un poco más barata, ¿no? Los productores producen bien, creo que acá esto es un segmento de la agricultura donde todos tenemos que hacer el trabajo correspondiente. Los productores siempre que tienen la posibilidad producen bien y tienen que seguir obviamente buscando más alternativas para producir mejor, y esto es un tema que lo tenemos que seguir trabajando toda la cadena, incluidos los organismos del Estado. Sobre todo el tema de que sea un negocio más transparente y con mayor previsibilidad para el productor. El productor entrega la leche, no sabe cuánto le van a pagar, no hay un mercado como para tener más o menos una previsibilidad. Eso ustedes lo trabajan seguramente en las mesas que convocan y con lo que son las instituciones del sector. Exactamente, nosotros tenemos nuestra mesa provincial lechera, que te diría que es la primera mesa que nosotros armamos cuando apenas asumimos la gestión, allá por más de 3 años y medio, y tenemos como si fuera un equipo de sesión permanente para estar atentos a todas las necesidades que tiene que ver, porque en esta mesa nos sentamos todos, los bancos, los procesadores, las entidades, el ministerio, todos los organismos también provinciales que trabajan juntamente con Nación. Así que el sector lechero, o segmento lechero, como me gusta a mí más llamar, es un segmento que tenemos que estar mirándolo y trabajándolo siempre de la mejor manera, porque nosotros también tenemos que fomentar la posibilidad de tener una certidumbre general, y no solamente pasa porque el Estado tenga que intervenir dando cosas o viendo a ver qué herramienta. Acá también es un tema que hay que hacer un trabajo con los empresarios, con toda la cadena, con el tema de la seguridad agroalimentaria, la sanidad. Bueno, y hay un montón de cosas que se están haciendo. Una de las cosas que nosotros hicimos hace muy poco es el tema de poder hacer estas capacitaciones y definir lo que es un protocolo del tratamiento de los purines, ¿no?, con los tambos, que esto es algo muy interesante que hicimos juntamente con el ADA, que era esto es un reclamo que venía pidiendo toda la cadena y básicamente los productores desde hace 4 años, y lo pudimos materializar, te diría, allá por principios de febrero, ¿no? Y esto está funcionando. De hecho, a partir de lo que nosotros hicimos con los tambos, hay varios sectores de la agroindustria, también segmentos, como el porcino también, que está pidiendo hacer esto, y se va a hacer en el corto plazo y después los segmentos también. Con lo cual, acá hay una mezcla de cantidad, calidad, y esto es cuantitativo y cualitativo para que todo lo que tiene que ver con lo que las mejoras estructurales de un segmento tan importante como el cambero empieza a mejorar de a poco, ¿no? Ingeniero, ya no lo estamos escuchando también, así que me apuro para preguntarle algo que es la intriga que tenemos. Fue el retiro en Chapadmalal, usted estuvo allí. Bueno, ¿en qué consiste un retiro de ministros con la gobernadora, la llegada del presidente, creo que fue el viernes por la noche, a cenar? Así es. Sí, bueno, esto, bueno, ya hace varios retiros que hicimos, este seguramente sea el único retiro que hagamos en el año, porque es un año, como vos bien sabés, aparte de la gestión, es un año electoral, donde los tiempos obviamente no siempre son cortos. ¿Qué se hace en un retiro de este tipo? La verdad que es aislarse un poco del día a día de cada uno de nosotros en la gestión y poder charlar en forma mucho más amplia todos los temas, más que la reunión de gabinete habitual que nosotros tenemos los miércoles, ¿no? O los encuentros que podemos tener entre nosotros y con la gobernadora en forma lateral. Acá se hablan de todos los temas, se habló de campaña, de precampañas, de campañas, de la coyuntura, de las gestiones de cada uno, de hacia dónde tenemos que ir y cómo viene el año, de todas las necesidades. Nosotros somos muy presentes, digo, vos sabés que yo paso más del 80% de mi tiempo en el interior, sí. Con lo cual nosotros escuchamos permanentemente a la gente, sabemos lo que pasa realmente a la gente, sabemos que hay mucha gente que no le está pasando bien, y gran parte de esto es escuchar a la gente y acompañarla. Y como bien dice el presidente y la gobernadora, las soluciones mágicas no existen, pero sí, seguramente siempre hablando se encuentran algunas alternativas para que estos momentos tal vez complicados alguna persona la pueda pasar mejor, ¿no? Pero cada uno en su área trabajando esto, y todos acompañándonos y trabajando, obviamente acompañando a la gobernadora en todo lo que es su gestión. Ella misma dice permanentemente que ella, si no es por el equipo, ella tampoco podría hacer determinadas cosas. Y nosotros somos un equipo, la verdad, muy unidos. Y la verdad es que estuvo muy bueno la llegada del presidente el viernes a la noche, cuando vino a comer con nosotros. Estuvo más de 2 horas y media, vino solo.